Nosotros venimos de una jornada intensa acá en el Valle de Punilla, en donde hemos homenajeado, conmemorado, recordado a la comisión directiva del Valle de Punilla, que fue secuestrada el 26 de mayo del 76, e incluso su sede sindical, nuestra sede sindical en Santa María de Punilla, fue volada por las 3A en el año 75. Tuvimos un cosquín, tuvimos una sede sindical en el Hospital de la Colonia, haciendo una serie de conmemoraciones. Y bueno, no queríamos dejar de estar en Carlos Paz. Contamos con la presencia histórica del secretario general de ATE a nivel nacional, Hugo Cachorro Godoy, quien no solamente participó de las jornadas de conmemoración a los 45 años, ¿sabes? De ese suceso tan trágico, pero que también nos lleva al desafío de la construcción de memoria, al menos quienes queremos en una sociedad distinta, de continuar esa huella que trazaron esos compañeros y esas compañeras. Bueno, queríamos pasar nuevamente por Carlos Paz, en primer lugar para decir que ATE está. Claramente la inauguración de este local sindical allá por mayo de este año, en aquel momento con el presidente de la CLATE, nos venía a marcar que redoblábamos la apuesta con Gómez Gesteira, que nos planteó una discusión legal, una discusión jurídica a un problema gremial y que es político. Tiene que ver con el reconocimiento, en primer lugar, de ATE como un actor sindical válido en el ámbito municipal. Nosotros, está claro que representamos a los trabajadores y a los trabajadores del Estado Nacional, provincial y en el municipio. Y que bueno, que en esa pelea aún hoy siguen sin su puesto de trabajo 8 compañeras y compañeros, despedidas en plena fiesta, mientras Gómez Gesteira, el intendente de acá, gastaba no menos de 1,5 millones, 2 millones de pesos en pirotecnia, festejaba el año nuevo, dejaba sin trabajo 8 iniciales del 21, con el condimento y el prejuicio o el perjuicio de todos los trabajadores de la salud que habían estado durante todo el 2020 en la primera línea de combate contra el COVID-19 en el Hospital Sayago, que solamente por pensar distinto, por organizarse sindicalmente en ATE, fueron dejados de manera arbitraria sin trabajo. Esa pelea claramente la tuvimos en ámbito legal. Ustedes saben que hay presentaciones de ATE, que hay también presentaciones del municipio apelando a las decisiones de la justicia. Los tiempos de la justicia de Córdoba no son los tiempos de los trabajadores, pero aparte convengamos que la justicia de Córdoba tampoco es independiente. Una justicia rápida para juzgar a los sectores populares, a los sectores trabajadores, y dubitativa y tardía para juzgar a los poderosos. Así que ahí estamos. Mientras esa pelea legal se da, la legitimidad que nos tiene como ATE representar a más de 170 trabajadores en el sector municipal, que ya no solamente del Hospital Sayago son otras reparticiones, bueno, es lo que nos da legitimidad y el respaldo para llevar adelante esta pelea. Por lo cual, nuevamente, el colectivo provincial de ATE Córdoba, como fueron cada jornada durante enero, estuvimos en febrero, estuvimos en marzo, en abril, con las compañeras, los compañeros que están sosteniendo esta lucha, llevando adelante diferentes tipos de medidas. Nosotros en aquel momento planteamos en un inicio un canal de diálogo para plantear diferentes problemáticas que había en el hospital, que hay en el Hospital Sayago: salario de pobreza, precarización laboral, falta de condiciones dignas de trabajo. Bueno, nos encontramos con esta respuesta arbitraria, que en definitiva trató de disciplinar a los laburantes, que echando a 8 compañeros y compañeras, que en definitiva la fuerza se sigue sosteniendo, incluso, como dije, se va abriendo otras reparticiones, y que no nos cabe la menor duda de que a nosotros la justicia nos va a dar la razón, y que lamentablemente todo el perjuicio económico que va a caer en el municipio cuando la justicia nos dé la razón, lo va a terminar pagando el pueblo de Carlos Paz, lamentablemente. Porque es un capricho del intendente no solamente no reconocer a ATE como un actor sindical, sino no querer hacer efectiva la cuota sindical, un derecho de los trabajadores y las trabajadoras, que no solamente no se les permite agremiarse sin la persecución, los traslados que ha habido en el hospital, sino también que en una época de crisis económica no pueden acceder a los beneficios sociales que tiene antes. Lo cual el intendente trata de domesticar y de disciplinar a los trabajadores que piensan distinto. Él ha decidido afianzar una relación política de amistad con un gremio dócil, complaciente como es el sindicato municipal, local, a través de la figura de Altamirano, que parece más un portavoz oficial que un dirigente gremial. Y bueno, un grupo interesante de compañeros y compañeras está poniendo la semilla para que más temprano que tarde ATE deje de ser una posibilidad y sea una realidad. Hoy hicimos la presentación para ser veedores y ser parte de la comisión evaluadora de los concursos, principalmente para dejar un antecedente. Creemos que se está manejando muy mal lo que es, digo, quienes somos trabajadoras y trabajadores municipales, sabemos lo que esperamos, la estabilidad laboral en un municipio, que cada 4 años cuando hay cambios de gestión, de intendencias, estamos cortando clavos para poder tener continuidad de nuestros trabajos. Y bueno, y nos parece que el anuncio claramente lo celebramos, creemos que es la llegada de ATE, que a más de 10 años se abren nuevamente concursos en la localidad de Carlos Paz. Es parte de la política que venimos sosteniendo, no solamente de crecimiento, también de acompañamiento, en donde, como bien decía Fede, varias cuestiones reivindicativas que hemos presentado, si bien las firma el otro sindicato, son cuestiones que salen de las asambleas que nosotros sí hemos convocado y sí hemos tenido con las trabajadoras y los trabajadores en salud en primera instancia. Entonces, bueno, ya en el día de mañana, a las 10:30 de la mañana, nos vamos a estar juntando con Gustavo Molina, que es el concejal por la minoría, que es parte de la comisión evaluadora, recién nos confirma la reunión, porque queremos tener una presencia, queremos garantizar la transparencia en los concursos, no es un tema menor, está garantizando la estabilidad laboral, la fuente, lo que nos permite sostener a nuestras familias, y en ese sentido vamos a estar claramente peleando y pidiendo también la banca del ciudadano, más allá de toda la cuestión gremial y legal, estas tareas que por ahí, si se quieren, son más político-administrativas, nos parece fundamental llevarlas adelante. Por eso mañana vamos a estar con Molina reuniéndonos para que esta comisión efectivamente funcione, no sea solamente un acta, sino que tenga validez, que se cumpla, que es un derecho constitucional, en donde estén claras las reglas de juego. Se llamó concurso, no hay fechas de cuándo presentar, de dónde presentar los currículum y los expedientes, quienes quieran ser parte de eso. Y también vamos a estar recorriendo distintos actores municipales para decirles que ATE es el espacio y el sindicato dispuesto a representarlos y a defenderlos, ¿no?